FIRA, 70 años fortaleciendo al campo mexicano. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo nuevamente aquí en el podcast de FIRA, la segunda parte de esta entrevista con el director general en este año especialmente significativo para la entidad que está cumpliendo 70 años de operar sus recursos y programas en el sector alimentario y el medio rural. En la primera parte tuvimos oportunidad de conversar sobre los desafíos que enfrenta el sector agroalimentario y el papel fundamental de FIRA para adaptarse cada vez más a los retos que enfrenta el sector. Y en esta segunda parte, el director general de FIRA nos comparte cómo la institución está trazando el camino hacia un futuro más resiliente y tecnológicamente avanzado para el sector agroalimentario, así como algunas acciones de festejo que se estarán llevando a cabo en el marco del 70 aniversario. De hecho, en este mes de julio que acaba de terminar, empezamos con la primera de ellas, que fue una conferencia sobre inclusión financiera en el medio rural, de la que estaremos buscando compartir en otro episodio las experiencias y conclusiones de ese evento. Bueno, pues te dejo aquí la segunda parte de la entrevista con el actuario Jesús Alan Elizondo Flores, director general de la institución. En los próximos años, actuario, ¿cuál será el papel de FIRA? ¿Qué debe tener en cuenta FIRA para buscar una permanencia mucho mayor y sostener, soportar las actividades del sector agroalimentario y en este sector, pues, del que todos comemos, ¿no? Sí, yo creo que es una mezcla de dos factores. Uno es lo que ha hecho FIRA por 70 años, es mantener una institución sana, con buenas finanzas, con procesos que se modernizan conforme va avanzando, que cumple con su regulación y que hace la sólida base para que pueda desplegar sus instrumentos. Eso yo creo que es una condición necesaria, más no suficiente para lo que viene hacia adelante. El FIRA debe ser una institución que adopte las nuevas formas de dar, por supuesto, financiamiento, pero también de transmitir asistencia técnica a su sector. Es así que el FIRA debe de invertir en estas tecnologías y ocupar esos espacios que son oportunidades grandes para la institución, para poder convertirse en un habilitador de todo el país de las nuevas tecnologías. La institución está invirtiendo y ya tiene hoy en su poder una plataforma que permita que los productores pequeños, medianos y grandes, pero en particular los pequeños, ya puedan visualizar con percepción remota a través de satélite todas las condiciones de entorno de sus parcelas y recibir una asesoría personalizada a un costo mucho más bajo que lo que sería hacerlo de manera física con extensionistas tradicionales. Esta tecnología es, por ejemplo, una oportunidad para FIRA para generar una base de datos gremial del sector agroalimentario mexicano que eventualmente sea la base para los desarrollos de inteligencia artificial y de inteligencia sectorial que puedan dar la pauta a los productores para elevar su capacidad. Si tú lo analizas en este mismo tipo de tecnologías, se han conformado polos que son básicamente, por ejemplo, empresas como Google, como IBM, como Facebook. Son líderes en materia tecnológica porque han sabido acumular bases de datos que les permiten generar servicios de valor agregado a todos los usuarios. En México vemos una gran oportunidad en conformar un polo que genere la base de datos a nivel grande, mediano y chico, que dé la pauta para el desarrollo de esos servicios, no necesariamente por FIRA, sino por todo el ecosistema que, dicho sea de paso, se está empezando a desarrollar muy bien en el país. Y hablando de todas estas tecnologías que facilitan al productor ese conocimiento, también está la otra parte de diversificar el mercado de crédito, que es una parte muy importante de FIRA, que básicamente empuja a FIRA hoy en el mercado agroalimentario y que también pueden aprovecharse con las nuevas tecnologías. De hecho, el reto importante en este frente, así como hay el reto para la transferencia de tecnología con estas nuevas tecnologías, es buscar cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a que FIRA pueda apoyar al mayor número de intermediarios que otorgan crédito en el medio rural también. Eso ha llevado a diversas innovaciones que debe de seguir impulsando la institución para poder romper esas barreras que enfrentan muchos de estos intermediarios en acopiar sus fuentes de fondeo. Se habla mucho de la falta de acceso al crédito que nuestros productores presentan, pero se habla muy poco de la falta de acceso que los intermediarios especializados tienen de la misma fuente financiera. Recientemente los años han sido difíciles para los intermediarios no bancarios y FIRA debe de hacer uso no solo de tecnología, sino de formas nuevas para poder romper esa barrera de acceso. La experiencia ya la tiene en los productos de primer piso, como es la garantía, y empieza a innovar para poder hacer el mismo tipo de actividad, pero con intermediarios financieros para que estos accedan de forma masiva a los recursos del mercado de valores. Ese es uno de los retos importantes de la institución y, bueno, como dije, siempre respaldado por procesos sanos y grandes contribuciones de nuestro capital humano. Por último, Octavio, ¿qué te gustaría, qué quisieras transmitirle al personal de FIRA, a nuestros intermediarios financieros, socios de negocios, acreditados, instituciones relacionadas que hoy conocen el FIRA y que están relacionados de alguna manera con la historia de nuestra institución? ¿Qué quisieras decirles? Mira, yo creo que es importante dejar un mensaje que ha sido la tónica, yo creo que toda la historia de FIRA, pero más particularmente de los últimos años. El FIRA, como que todos vemos un tiempo de crisis y generalmente los tiempos de crisis todos tenemos el reflejo natural como de resguardarnos, como de tener prudencia, como de tratar de tranquilizarnos. Y el mensaje que yo quiero lanzar es que las instituciones de fomento somos distintas. Las instituciones de fomento fueron todas ellas creadas precisamente para sacarlo más en tiempos de crisis. El mensaje que es el momento cuando se nos llaman. Lo que pues debemos de tener en mente es que es precisamente cuando debes de dar tu mejor esfuerzo, ¿no? El mensaje pues viene precisamente acompañado del otro lado de la moneda, que es a todos nuestros socios y sobre todo objetos de fomento, como son los productores, las grandes empresas, medianas. Decirles que en un momento de crisis, dado esta preparación, lo que pueden esperar es que la institución actúe como un gran amortiguador. Es decir, que esas condiciones de crisis se les manifiesten de forma mucho menos estricta, que tengan el apoyo institucional para que sus condiciones sean tales que puedan seguir con sus actividades. Lo mismo va para los intermediarios financieros. Ellos son quizás los que resienten las condiciones de crisis más pronto y es la experiencia de la institución pues el que debe de estar presente para amortiguar esos impactos y que sigan operando sin resentir la crisis. Entonces, ese es el mensaje que yo quisiera dejar. Y bueno, mencionar como último mensaje que la institución se encuentra sana, se encuentra con todos sus indicadores en orden, que tiene en este cierre de administración de 2018 a 2024, como está nuestro plan institucional, se tienen los indicadores proyectados y que la institución, como dije, cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar esas crisis. Entonces es un mensaje importante para nuestros colegas y también sobre todo para nuestros aliados, ¿no?, en la atención de este pues muy importante sector para nuestro país. O sea que en FIRA estamos preparados para afilar el hacha y al mismo tiempo ir cortando brecha, ¿no? Es correcto. Nuestro objeto de fomento es impulsar hasta consolidar un sector agroalimentario que sea incluyente, productivo y sostenible. Actuario Jesús Alan Elizondo Flores, director general de FIRA, me dio mucho gusto haber tenido esta conversación contigo, pero sobre todo compartirla para todos los que escuchan el podcast de FIRA. Muchas gracias, Ceci. Gracias a todos. Hemos llegado al final de esta interesante conversación con el director general de FIRA, en donde pudimos conocer un amplio panorama contextual de la influencia e importancia de la institución, así como de los retos actuales que enfrenta. Todo esto en el marco de la celebración de sus 70 años, en los que destaca, por supuesto, el compromiso del personal de FIRA en el desarrollo y la inclusión financiera en el sector. Esperamos que esta entrevista te haya proporcionado una visión clara de los esfuerzos y estrategias que FIRA está implementando para asegurar un futuro sostenible y próspero para todos los actores del agro. Agradecemos su compañía en esta emisión y los invitamos a seguirnos en las siguientes emisiones del podcast, que se enriquecen con sus comentarios y sugerencias y que pueden enviarlos a la cuenta de correo carista@fira.gob.mx y enlace@fira.gob.mx. Se despide de ustedes Cecilia Arista, de la producción, mi compañero Axel Escutia, y nos escuchamos pronto en otra emisión del podcast de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.